Está claro que no fue un cierre de fase regular de esperado, pero mucho menos el inicio de estos playoffs, ¿no? Sí, no. Primero hay que felicitar a Ferro, jugó muy bien, y después estuvimos desde el 5 de abril, que perdemos en casa en suplementario con Libertad, ganando de 20. Desde el 5 de abril, estos 40 días, que ese partido, si lo ganábamos, éramos tercero, hemos hecho un derrumbe de todo tipo, ¿no? De juego, emocional, de confianza, todo. Y por supuesto yo en ese contexto me siento responsable y lo que tenemos que hacer es trabajar para el segundo partido. Por eso también tus declaraciones postclásico, ¿no? Para tratar de descomprimir un poco. No. Eso es otra cosa. Es un tema que ahora estoy enfocado en el playoff nada más. Pero dijiste que no ibas a seguir después de la temporada. Sí, pero es una decisión tomada desde hace tiempo, ¿no? Tiene que ver con el clásico y lo que me preguntaron era si quería... cómo había visto el partido y que quería tratar de disfrutarlo porque me tocó jugar 22 clásicos, gané 17 y quería ganar ese último también. La verdad que Olímpico hace un tiempo jugó muy bien y que quería terminar despidiéndome con ese triunfo en el clásico que a la gente tanto le gusta. Bueno, y ahora cómo se levanta, no solamente esta situación de estar 1-0 abajo contra Ferro, un Ferro que hizo una muy buena campaña, que terminó quinto por algunos resultados y por jugar con San Lorenzo la última, pero en el cual, como vos señalabas, una falta de confianza en Quimsa total, hasta de concentraciones cuasi infantiles, ¿no? No, y también hay que decir, porque si no todo va a la situación. Nosotros tenemos hoy una falta de confianza porque nos tocaron muchas derrotas seguidas, de hecho tres suplementarios, con la bola para ganar no pudimos y se nos escaparon. Que también tiene una raíz en lo que tiene que ver con la plenitud física, que nosotros hemos jugado muchos partidos de estos últimos con seis jugadores, en una liga que no te permite jugar con un equipo tan corto, y que eso nos quedó jugando, por ejemplo, contra San Lorenzo en casa o Boca en casa, perdiendo por 6 puntos en las últimas derrotas con 6 jugadores, y digamos, pero atenta a la confianza global. No se puede pasar por alto que nosotros hemos tenido, por errores propios, no por el formato, como alguno está diciendo por ahí. Nosotros no hablamos de la liga, hablamos de, por errores propios, hemos tenido una falta de plenitud, como también hemos tenido la pareja de extranjeros de menor aporte de la liga. Y eso también tiene que ver. Entonces yo me hago responsable de la forma de jugar, de no poder haber defendido bien y no tener regularidad, y convencer a los jugadores después del Super 20 que podíamos seguir haciendo cosas, pero una cosa no puede, digamos, ir separada de la otra. La falta de plenitud física y la falta de una pareja extranjera desde que comenzó el año, a nosotros nos ha hecho, digamos, mella en el rendimiento. Bueno, incluso ahora metiste cambios, sacaste a Francis, llegó el nuevo extranjero, pero tampoco parece ser la solución. Sí, pero no tiene la culpa. No estamos hablando de un extranjero que juega con 2 partidos y empieza se desgarró, o sea, llegó y se desgarró el segundo partido, está jugando con una molestia sin tener la plenitud. Me parece que eso, a ver, ojalá que nos pueda ayudar. De todos modos, sigo pensando que la serie, nosotros íbamos a crecer en el desarrollo de la serie, apostamos una serie larga. Esperemos recuperar a Guerre para el próximo partido, a ver si puede estar. Esperemos que Mainoldi vuelva a agarrar ritmo después del parate que tuvo. Lo mismo de los Santos, lo mismo Feli, lo mismo Jai. Bueno, el 70% del equipo. Yo creo que si nosotros seguimos rodando, vamos a ir jugando mejor. Bueno, incluso Ferro, cuando le toca a Quimsa, no quería jugar con Quimsa. Nadie quiere jugar con este Quimsa en los papeles. Sí, bueno, eso es un análisis de cada uno. Obviamente tengo claro que nosotros llegamos al momento del año en el peor escenario de confianza y de plenitud. Y bueno, que ahora tenemos que resolver cómo podemos hacerlo. Hoy jugó muy bien Ferro. Bueno, ¿cómo se revierte esta serie? Digo, ¿a qué apuntás en cuanto a los tuyos, en cuanto al plan de juego que hoy nos salió, más allá de la situación esta, de este presente incómodo que vive Quimsa? Sí, nosotros, por ejemplo, durante el año hemos sido un equipo que cada tanto teníamos aspectos de intensidad para poder correr, por ejemplo. Hoy no corrimos nunca. No se puede jugar al básquet moderno sin correr, en mi opinión. Y nosotros no nos hemos relacionado nunca con la intensidad. Por ser corto, por lo que hablamos antes, pero yo pienso que ahora que vayamos sumando jugadores, necesitamos ver si podemos entrar en un ritmo donde a veces hay que jugar seteado y a veces hay que cambiar el ritmo y correr. Y quiero que ataquemos mejor, que tengamos más confianza para anotar, para poder... es una serie que nosotros, para adentro, siempre los partidos se ganan en defensa, y yo soy un poco de los que más me gusta eso, pero siento que en la parte ofensiva nosotros tenemos que dar un paso adelante muy marcado en la serie. La última, ¿por qué es un fin de ciclo el tuyo con Quimsa a pesar de tener contrato? Es muy largo para hablar, y es una cuestión más privada que otra cosa. Para mí, estoy trabajando en el mejor club de Argentina, es una organización modelo con un presidente que siempre es ambicioso y quiere más. y es un lujo lo que pasa en la ciudad todo. No tengo nada que decir, es una cuestión mía, pero por eso creo que no es el momento para hablarlo. Gracias y lo mejor para el sábado. Dale, muchas gracias.